Pues muy buenas tardes a todos, un lunes más estamos sin perder nuestra cita haciendo golpe de voz y estaremos de 6 a 8 de la tarde en Doble Radio. Como siempre os habla Juan Sin Techo y tenemos 2 horas de buena música y vamos a dar mucha caña, así que no desconectéis que yo creo que vais a estar muy a gustito con nosotros y me imagino que vosotros y yo mejor aún. Pues nada, colaboración de nuestro amigo Pichón también, a ver con qué nos sorprende. Esta vez no lo tengo preparado ni lo he escuchado, me lo ha enviado y lo vamos a escuchar todos a la vez. Así que nada, golpe de voz aquí funcionando ya. Just run. Pues nada, comenzábamos con Killus, la novedad de esta banda que acaba de sacar este nuevo trabajo con el sello Maldito Record llamado Cutes, y este temazo potente, Math Made Tragedy, y es una banda muy peculiar, una banda muy potente que lleva ya años dando caña y va a conseguir llegar a lo más alto si ya no lo están. Vídeo acojonante. ¿Qué vamos a decir? Sonido brutal y disco de lujo. Killus, no te lo pierdas, dale una oportunidad si no los conoces. Pues aquí teníamos sonando a esta banda desconocida para nosotros llamada Kitei, y este tema que escuchamos, que lo traducimos al español, se llama Un pie en la tumba y está dentro del trabajo último de la banda llamado Feared. Y nada, vamos con más novedades aquí en Golpe de Voz. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Pues nada, se llama el disco Ingravidez, por si lo dije mal. Perdonadme. Lo nuevo de Fret City se llama Ingravidez. Y bueno, tenemos otra novedad, que es lo nuevo de Sujeto K. Vienen dando mucha caña a estos valencianos. Buena gente, concierto asegurado si los ves en directo, y musicalmente unas máquinas. ¿Qué decir de Sujeto K? Pues que dentro de ese EP que acaban de presentar ya casi casi enterito, porque nos han ido presentando todos los temas, Amor y Pogos, pues queda este tema nuevo, Indestructibles, lo nuevo de Sujeto K. We'll be right back. Bestial, este tema nuevo de Sujeto K, Indestructible, Tela Marinera, qué caña. Y nos vamos con los gallegos Afonic, siguen presentando su nuevo trabajo llamado Crema, discazo también, ¿qué podemos decir? Y es que no es que desperdiciemos ningún disco, porque las bandas están haciendo unos discos tremendos. Musicalmente, no vamos a decir que ninguno sea malo. Hay pocos normales, todos son superiores. ¿Qué disco? Afonic. Nos quedamos con el tema Caracol, Encuesta, y está dentro del nuevo disco de Afonic llamado Crema. De dar mil vueltas por no preguntar, mi timidez dispara siempre a tus pies. Así soy yo. ¡Ese soy yo! Soy esa mosca golpeando el cristal. Voy a estrellarme aquí unas 100.000 veces con provocar. Soy puntual, como fiel vergüenza. No estoy buscando encajar. Abro botellas sin que nada tenga que celebrar, que celebrar. Mamá, puesto colorado, se vuelven a burlar. Fiestas que me asustan por no saber bailar. Hoy estás tan linda y no te supe ni hablar. Me escondí como un perro asustado sin hogar. Tú me has dejado en visto, qué ganas de gritar. Hay alguien que me entienda, solo que me entienda. Quiero que me entiendas. Y a ver. Y el nuevo trabajo de Sociedad Alcohólica llamado Confrontación ya está disponible en todas las plataformas digitales, en formato físico, en un vinilo de lujo. Bueno, una presentación tremenda, portada a todo color ahí, bien, bien hecha como debe, y Sociedad Alcohólica dando mucha caña, mucha caña. Ese disco editado con el sello Maldito Record. Y uno de los temas, llamado Responde y Golpea, suena así. Lo nuevo de Sociedad Alcohólica se hace llamar Confrontación. Cuando el dolor es insoportable y traspasa el umbral, responde y golpea. Pues aquí teníamos a La Contra. Desde Baracaldo nos llega noticias de que la banda La Contra, liderada por Chechu Palacios, uno de los excomponentes de Parabellum, inician una gira a nivel nacional que estarán hasta final de año en todos los escenarios que estén interesados en llamarlos, y bueno, pues que vuelven a los escenarios. Así que si te interesa, La Contra está a tu disposición. De momento nos anuncian solo eso, vuelta a los escenarios, pero seguramente que pronto tendremos alguna novedad, algún tema nuevo o próximamente disco nuevo. Y seguimos, quien sí nos deja una novedad es La Excavadora. Nos dejan Quién Manda Aquí, un nuevo tema que lo presentan ya aquí en Golpe de Voz ahora mismo. Como bien dicen ellos, ¿Quién Manda Aquí? Es el nuevo tema de La Excavadora. Y seguimos, La Plaza, la banda murciana, viene presentando su nuevo trabajo, Espectadores del Caos. Es el segundo que tienen en estudio y hasta el momento la banda. Y nos quedamos con este tema, Tempestades. somos inmortales. Cada golpe recibido nos hace más fuertes. La mente se defiende de los daños colaterales. Nos vamos ahora a Argentina y vamos con el primer videoclip de la banda argentina Oli, entre New Grunge, Rock Heavy, la banda de Mar del Plata, Argentina, pues nos presenta este gran tema, Predecible. Thank you. tiempos desgastantes. Entre tu motor y yo, añoro sentir como antes en mi mundo de inquietud. No puedo más estar acá y sin chistar. Amor, me alegra estar contigo. Me hace querer estar aún más conmigo. Pues ahí teníamos a los argentinos Oli y nos vamos con Turbulento. Turbulento regresa con un EP y estrena el videoclip Super Santo. Es un anticipo de lo que será su nueva entrega, que saldrá a mediados de junio. Y qué decir, que Turbulento es la banda formada por Miguel Pareja, guitarrista esencial de Lagartija Nick. Pues nada, Super Santos, lo nuevo de Turbulento. Encontrando mi camino, a salvo estamos. Nuestros pecados, Dios desayunó. Pues Turbulento, que era lo que acabamos de escuchar, ese tema súper santo. Podemos decir que estos granadinos vienen con nuevos temas, con un nuevo EP cargado de canciones brutales totalmente orientadas al metal. Bueno, cañeras, cañeras. Y seguimos, Maldito Matas viene con un nuevo tema llamado Escupiendo Rock and Roll, Compresión y Tiempos de Ira, y suena así de potente, no te lo pierdas. Alzando nuestra voz, escupiendo rock and roll. Hoy camino entre las ruinas de un pasado que en su día pensé que me aplastó. Guardo escombros de muros que creía inamovibles hasta que implosionó. Todo lo que llevábamos tan dentro, vimos el barco comer nuestro desierto. Nadamos con la fuerza de quien no se quiere hundir, buscando la belleza en la basura, dando gracias a la dulce locura que nos mantiene vivos y con ganas de seguir. Que implosionó. Todo lo que llevábamos tan dentro, vimos al barco comer nuestro desierto. Nadamos con la fuerza de quien no se quiere hundir, buscando la belleza en la basura, dando gracias a la dulce locura que nos mantiene vivos y con ganas de seguir. Perdón, pues ahí teníamos a la banda Maldito Matas, donde colaboran, como bien decía, bandas como Presión, Tiempos de Ira, y una de las bandas que colabora nos presenta un EP con distintas versiones de otras bandas, pero uno de los temas nuevos de la banda, os hablo de Presión, se llama Actitud, está dentro de este disco o EP, como ellos llaman, de 7 temas. Es el primero que abre el EP y se llama Actitud y la banda Presión. Sentidos que decían mucho más que el corazón, que lo que ahora sentimos no vamos a olvidar. Las victorias son muchas, pero las derrotas más. Saltándose la realidad, rompiendo las cadenas, apoyo Monterrealta, con esa puta rebeldía que nos hace olvidar el mundo en el que vivimos y ese control mental. Dejar la puerta abierta sin mirar. Y otra de las bandas que colaboraba con Maldito Matas es Tiempo de Ira, y escuchamos un tema del último trabajo de esta banda llamado En Honor de la Verdad, un EP con canciones como Con Más Fuerza. Devolverla. Y vamos con Ratzinger, que nos siguen presentando su nuevo trabajo, Bala Per Cápita. Imparables, cómo se encuentra la banda, muy potente, un disco muy cañero. Y os dejo con este tema, Odio a la raza del mono. Pues nada, Ratzinger, dando caña como siempre. We'll be right back.

Por ti es lo nuevo de Song of Aguirre y Oscila, y sonaba así de fuerte. ¡Qué caña! Hoy está sonando el programa bastante cañero, así que creo que debéis de seguir sin desconectaros, porque aún viene más. Vamos a recordar a una vieja banda que hace tiempo que no sabemos nada de ella, Habeas Corpus. Es difícil vivir en libertad sin sentirse libre. ¡Cuánto dolor! Recordando a Habeas Corpus, una gran banda que tenemos ganas de que vuelvan a los escenarios, a ver si nos dan la noticia algún día. Perdimos la ocasión. Y qué temazo, qué temazo. Nos vamos con más cosillas, vamos a dar paso a nuestro amigo y colaborador Pichón, a ver qué nos cuente, qué nos trae hoy. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana, en la canción de Pichón, vamos con un quinteto de Londres formado en 2011 con dos discos en su haber. Esta semana os quiero presentar la canción Snakes, con todos vosotros, Dog Rotten. Escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Dirección. defensa que no irradia luz ni calor, alimentando la pasión solo con la imaginación. Esa hoguera inmensa que no irradia luz ni calor, alimentando la pasión solo con la imaginación. Pues acabamos de escuchar Hoguera Inmensa, como bien dice la canción, y escuchábamos al final de ella. Es uno de los temas incluidos en el segundo trabajo de la banda leonesa Nueve Rojo. Su nuevo trabajo se llama Ser Superior y ya lo tenéis disponible en formato físico y próximamente en todas las plataformas digitales. Es una de las bandas de nuestro amigo Pichón, donde pone voz y le da caña al bajo. Un saludo, Pichón, gracias por la colaboración y por este discazo que acabáis de sacar con la banda Nueve Rojo. Y seguimos para este viernes 7 de junio. Tenéis una cita en el Black Bourbon con dos bandas de lujo: banda local Deshonra y luego banda fuera de León. Nos viene Overlook 237 con temas como este. Thank you. Y al día siguiente en el Black Bourbon tenéis una cita con Rack Color, banda leonesa, y 8 de junio en el Black Bourbon, Rack Color, banda leonesa, y luego Rojo 5, que es los que suenan a continuación, para que os hagáis una idea de lo que os podéis perder si no vais a ver el concierto. Yeah. Pues nada, fin de semana con conciertos viernes y sábado en el Black Bourbon. Tenéis más agenda a lo largo de este mes de junio en el Black Bourbon, que iremos diciendo poco a poco. Y bueno, se acercan las fiestas de León, como sabéis, dos de las bandas más potentes, más habladas, que nos incumbe a nosotros, Reincidentes y ese pastizal que se ha pagado a la pegatina, donde la gente está diciendo que, bueno, es una banda potente, pero pagar tanto, bueno, la pegatina. Estarán en Fiestas de León también y Reincidentes también. Así que es lo importante. Y vamos con la banda Vástago, el power trio procedente de Cádiz. Está presentando single de su próximo disco en estudio llamado Aries. Y va a salir a finales casi de año. De momento presentando poco a poco el single, como hemos comentado. Y aparte, pues nada, decir que Vástago pasa a trabajar con el roster de Kibet, que nos manda esta información. Y ahora vamos a escuchar el tema Tú, que va dentro de ese nuevo trabajo que llegará a final de año. Hoy ha venido a verte, Pisces. vamos casi acabando, y después de escuchar a Vástago nos vamos con lo nuevo de Descon 2. Después de su impactante lanzamiento de NPC, el primer adelanto de su nuevo disco, Descon 2 regresa con IA o Estupidez Humana, y es el segundo single hasta que nos llegue lo nuevo de Descon 2 Total, ese disco esperado por todo el mundo, que hasta octubre iremos conociendo más temas. Pues así suena lo nuevo de Descon 2 ahora mismo. ¿Inteligencia artificial o estupidez humana? Es lo que pregunta Descon 2 en este tema. Y bueno, la verdad que es un tema para pensárselo. Nada más. Nos vamos hasta el sábado. Hasta el sábado, ya quisiéramos. Nos vamos ya hasta el lunes que viene, de 6 a 8 de la tarde, en Doble Radio con Golpe de Voz, como hemos pasado este lunes. Y nada, decir que hemos intentado hacerlo lo mejor posible. No os asustéis, perdonad los fallos, y si no pasa nada, el lunes que viene estamos, como siempre, a la misma hora, haciendo Golpe de Voz. Un saludo de Juan Sin Techo, y nos escuchamos, como siempre, los lunes. Check this out. Su bandera del balcón, Puigdemont a prisión y Piqué fuera de la selección. No son patriotas, tan solo reaccionarios, patriotas que imponen su cuerpo para parar un desahucio. Mercenarios controlan los medios, defendiendo al empresario y enfrentando al pueblo. Y el enemigo está en un banco, Patricia Botín. El enemigo está en un barco del Coyote y Piolín, a resistir con

ずっと思って